Ya tirando a verano, dicen muchos que no existió la primavera. Claro, ¿no? Fue un pasaje ahí del frío al calor, inmediatamente, de un momento a otro, con viento y lluvia. Esto es Como un sueño tranquilo y estamos iniciando una etapa más, un programa más, en esta querida radio, la 97.5, Radio Hippie. Y como siempre, agradecemos a Facu y a Emma, los comandantes de esta nave, por este espacio precioso que cada vez tiene más contenido local, ¿no? Eso para mí por lo menos es admirable, porque estamos en una época donde se compra mucho programa enlatado, como se dice, ¿no? Mucho contenido de afuera, y bueno, acá vamos tratando de batallarle y aportar un poco desde lo cultural, ¿no es cierto? Sí, me acordaba de los mexicanos, utilizan mucho el batallar. Batallar. El batallar es salir adelante, sacar adelante el día. Ahí va. Empujar un poco al sol. Ahí va. Así que después me hizo acordar que tenemos un audio de un amigo mexicano que nos pide un tema. Después le vamos a pasar el audio y unas rolas. El tema. Pásame unas rolitas. El querido Fantástico. Fósil. Que bueno, ayer pude ver, antes de ayer, una obra de querido Fósil en el consulado, que está ahí medio escondidito. El consulado que está por reabrir las puertas. No sé si claro, sabía. Sí. ¿Se sabe cuándo? No. Creo que en 2 semanas aproximadamente. Así que vuelvo a abrir las puertas de ese querido antro de música y de contención emocional. ¿Por qué sí, no? Sí, ¿eh? Sí. Y hace unos días salió el negrito en un video de esa llamada que fuimos a Olavarría. Claro. Ahí salió el negrito. Así que presente ahí. Vamos arriba con un tema del Nico, justamente para hacer lo que hacemos. Y después nos presentamos. ¿Después nos presentamos? Sí, claro. Lo voy a pensar. Vamos con... Navegantes, Nicolás Ibarburu. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Una emoción lleva el navegante de la timón. Quiso el favor de la brisa del mar y respiró tan profundo. Sonido y silencio son equidistantes en el santuario de los elefantes. Sueño ajedrez, un balneario en un reloj. Nos unió tan profundo. Con lugares distantes, sobrevolando la casa entre los sauces. El alumno tocó, el maestro escuchó. te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Mi corazón. Ahí vamos, los navegantes. Justamente en esta nave verde espacial, ¿no es cierto? Y bueno, estábamos dialogando un poquito de todas las cosas lindas que van pasando de a poco. De fusiones de tambores que prontamente van a pasar, ¿no es cierto? Y hablando de eso, tenemos una de las integrantes de una banda que tiene... ¿Banda se le dice? ¿O agrupación? Agrupación. ¿No? Sí. Que tiene tambores, que bueno, es esa voz que se escucha ahí, que es Vicky Alonso. Hola Vicky, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas nochecitas, buenas tardecitas. Que es parte, ya es parte del staff, del como staff se le dice, permanente. ¿No? ¿Ustedes dicen? Sí, bueno, decimos, sí. Bueno, ¿cómo que no? Vamos arriba. Y bueno, un poco vamos a presentar esta movida que se viene el fin de semana. Se viene el viernes 18, uh-huh, a partir de las 21:30 horas. Sí, una noche que invita a pensarnos ahí, como una de las palabras que se nombró cuando empezamos a pensarlo es algo de fraternizar los tambores. Y bueno, y ahí sucedió y se encuentra Negro Tambor con Cocoró el viernes 18, 21:30 horas en Presidente Irigoyen y Viñó. Es una entrada, llegás a Presidente Irigoyen sobre todo y vas a encontrar un portón, va a haber fuego, va a haber comida rica, bebida, un buen espacio ahí para compartir. Puedes llevar tu banquito, tu sillita, tu reposera. Es un espacio para todo público. Como así, digamos, bastante popular. Claro. Ahí va. Y de hermandad de tambores, ¿cierto? De hermandad de tambores. La idea es sostener todo el tiempo el fuego ahí. Vamos a compartir con el candombe concretamente algunas canciones y demás. Uh-huh. Y bueno. Lo vamos a tener también presente a nuestro querido amigo que recién estábamos mencionando. Claro que sí. Hablando de Cocoró y de sus voces fundamentales, acaba de hacer ingreso Anaí. Ingreso triunfado. Estaba guardando la risa para... Le faltó la alfombra roja nomás. Así que bueno, de a poquito se va preparando esta movida. Ya arrancó el fueguito, ya está. Ya se prendió el fueguito. Ya está. Y bueno, para alimentar un poquito, ¿le parece Switcherman? Tiramos un candombito ahí. Que habla de un personaje, ¿no? Del candombe, que es el gramillero. Que claro, después lo vamos a estar describiendo. Sí, porque es una figura en sí misma, digamos, ¿no? Exactamente. Así que si lo tiene ahí, vamos arriba. Ahora me parece que está mejor. Buenas noches, damas y caballeros, voy a pedir la clave, porque la clave es la llave para abrir los caminos, para bendecir los caminos de todos los que estamos festejando la 13ª edición de Jazz a la Calle que estamos celebrando. Y aquí llega la candombera con candombe de vera, y a ver dónde están los de Mercedes hacer la clave. Quiero escuchar a hombres y mujeres para despertar los sentidos, para liberar tu camino de lo malo, para que venga lo positivo. Y ahora me gusta para seguir improvisando, la candombera sonando mientras estamos celebrando. Baila y mientras bailaba pensando. Sido dura, él no pierde su alegría y nos quiere contagiar. ¿Quién será? Trae en la maleta un arco iris de colores diferentes que a la vida. aplauso fuerte, señores. Marcelo Rodríguez. Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo. Corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Oh, oh, oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo. Oh, oh, oh, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Bueno, resulta que el personaje del que estábamos hablando es un personaje típico de candombe, que se llama, bueno, como decía ahí, el escobillero o escobero, que el escobero es uno, claro, de los tres grandes personajes del candombe, que está la mamá vieja, el escobero y, ay, me olvidé el otro. La vedette. Y la vedette, sí, la vedette, sí, es más reciente. Sí, más acá. Pero el escobero, se cuenta la leyenda, que iba adelante toda la comparsa justamente con una escoba, como barriendo, ¿no? Barriendo las energías, habilitando para que pase la buena energía, ¿no? Esa cosa nueva, esa cosa que trae el candombe, ¿no? Esa energía que te va moviendo, ¿no? Y el otro el otro personaje que recién me olvidé es el gramillero. El gramillero era. Que en este tema, claro, que está sonando, lo tiene como un yuyero. Pero es como un curandero, que lleva el botiquín para curar las penas de todo, ¿no es cierto? Perdón, el tema es sobre el gramillero, claro, no es sobre el escobero. Me confundí con el escobero porque en una parte del tema lo menciona a un tema clásico que es en el barrio vivo de Cheche, el escobillero, ¿no? Bueno, el escobillero es como un viejo, el gramillero es un viejo moreno, afro, de barba canosa, que tiene un paso justamente tembleque, como que se va a caer. Y está ahí, y por ahí se levanta y arranca, y toda la gente festeja, y generalmente va a la par de la mamá vieja, ¿no es cierto? Y bueno, ya que estamos en esta línea... Hay como una especie de cotejo también, ¿no? Hacia la mamá vieja, todo el tiempo, digamos. Sí. Todo el tiempo la circunda, está ahí como cerquita. Sí, y no sé si habrán prestado atención a la letra, en una dice que viene una negra linda y le hace carita... Y el escobillero como que le gusta ese juego y la quiere seguir, pero se le va, como es viejito no la puede seguir. Es muy muy muy muy gracioso y muy de una nota linda. Pero ya que estamos en esto de instrucciones del candombe o introducción al candombe, vamos con esta cosa que ya le hemos pasado, pero es, no tiene desperdicio, es el Negro Rada con el Lobo Núñez hablando sobre el candombe, qué es el candombe y cómo se toca. Es muy bueno. Me permite una digresión, si se quiere, pero una breve improvisación después, a propósito de un ser que está en una dimensión y aparece, A través de unas líneas, así que después va a aparecer un ratito. Bueno. Vamos a darle pie. Perfecto. Vamos entonces con Rada y el Lobo Núñez. Bueno, es para mí un placer presentar el ritmo de mi país. Algo que yo acuñé de pequeño, que es tocar el tambor, lo más preciado, el candombe, el ritmo nacido en el Uruguay, para todos los niños del mundo. Les quiero enseñar cómo se toca el candombe y cuáles son los instrumentos que se usan para tocar el candombe. Este es el tambor piano. Yo lo aprendí a tocar en Japón con Raúl Ramírez, un uruguayo que estaba en Japón. No sabes cómo tocaba Ramírez. Me hizo temblar y recordar a mi patria. Este es el piano. El piano. ¿Qué te pareció? Me pareció horrible. ¿Cómo horrible? Permitime, yo le voy a decir la verdad a los niños. Yo lo aprendí en Japón esto. Bueno, pero vos tenés que aprender acá en Uruguay, en Montevideo, en el barrio sur. ¿Vos uruguayo? Qué poca memoria que tenés. A ver. Lo que voy a tocar yo, niños, es el tambor piano, que es la base del ritmo. Es el tambor más grande, el que tiene la lonja más gruesa, el que rítmicamente lleva la base rítmica, viene a ser como un bajo en las orquestas, y es el que tiene la boca más grande, el que suena más grave y tiene más panza como él. Entonces, niños, vean, el tambor del candombe se toca con un palo, empezando por ahí, y es así. Eso es así. No le busques más vuelta. Es un piano. Entonces lo que yo quiero tocar es el chico, me parece. Me parece que lo que más aprendí. Puede ser. Vamos a ver. Porque el chico lo aprendí en Alemania. Hasta ahora no me demostraste nada. Escúchame. ¿Te lo alcanzo? Yo siempre fui un amante de las cosas de mi país. Sí. Siempre amé todo lo mío. A pesar de que viví mucho tiempo afuera. Sí, y Gunther Hansen, el alemán. Gunther Hansen me dijo a mí, me enseñó a mí a tocar el chico. Este es el tambor. Y cerveza te voy a haber enseñado. Escucha el chiquilín primero, después habla. Ah, está. El chico, el sonido que es como una perla, como diamantes que se rompen, como copas que explotan en una pared. Y suena lírico el chico, que se escucha. Malo que los niños así se confunden. Yo les voy a mostrar que este tambor lleva el nombre de chico porque es el más chico en tamaño, porque es el más agudo en sonido, y como el anterior se toca con un palo y la mano, y es muy fácil de tocar. Hay que arrancar. No arranques nada, que ya está todo arrancado acá, esto es así. Es el más fácil, es el que marca el tempo. Habla mucho, pero ¿y? Es muy importante aprender a tocar este tambor. No te apures. Como siempre, se empieza con la mano. ¿Te quedó claro? Viste que a veces se puede tocar más rápido, a veces más lento, pero el chico siempre se toca así, ¿ves? Hay que tener compás. Gunther me dijo a mí. Gunther. Que hay que tener compás siempre. Puede ser. Me dijo, compás. Sí. Compás, siempre compás. Sí, eso. Ahí está. Pero en eso nada más tiene razón. Te voy a hacer escuchar algo que te va a matar, el repique. Si me va a matar, no lo quiero escuchar. O sea, no. Quiero divertir. Me va a matar de emoción, dame el repique. A ver. Esto lo aprendí a tocar en Honolulu. Ah, me lo enseñó Yojo Lolo. Yojo Lolo. Yojo Lolo me decía. ¿Qué te enseñó Yojo Lolo? ¡Ay, ojo, Lolo! ¡Y ojo, Lolo! ¡Ay, ojo, Lolo! También. El repique, sí, que es el que cambia todo, el que adorna todo. Ah. ¡Ay, ojo, Lolo! Me ponía los collares hacia acá. Sí. Y tené cuidado. Repique. Lindo, pero ¿qué tiene que ver esto con el ritmo que estamos tocando? Esto no es candombe. ¿Candombe? El Yojololo te enseñó mal otra vez. Te recorriste el mundo con malos profesores. Pero el tipo está el candombe en la tiene. Con el... No. Está en la calle con Lulo y vas a hablar mal de él. Pero que te enseñe a correr ola. Seguro así te bajo un tacho de. Que te enseñe a comer coco, pero te enseña a tocar repique y no sabe tocar repique. A ver, acá repique dentro, no, para que explico. El repique en el candombe es el tambor que de tamaño está entre medio del piano y del chico. Este es el que se toca más libre. No, se toca más libre y es el que más improvisa. Ahora viene la parte del repique. Mira qué lindo que se toca. Lolo, que te mintió. Bueno, me voy a estudiar y en la próxima clase lo liquido. Vamos a ver lo que sale. Vamos a ver quién tiene razón. Vale, que sale. A ver. Cero. Tenía razón él. Tenía razón. Él es el profesor Candor. Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo. Tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Me busco por mucho tiempo. Oh, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Sabía que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Te veo aquí despacio, como en un sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Aire. Bueno, y aquí estamos nuevamente después de esa clase magistral de Rada y el Lobo Núñez, ¿no? Y sí, bueno, siempre un poco, la teatralidad del negro. Sí. Tocan con toman con humorada un tema que es importante, ¿no? Que es el tema de la originalidad de los toques. Y bueno, que es algo que acá las chicas presentes deben tener que lidiar con eso, tocando un ritmo extranjero para nosotros, ¿no? Nosotros que somos de la llanura pampeana. Para nosotros, como decía el querido negro, todo está por hacerse, porque no hay nada. Exacto. Así que, ¿cómo afrontan ustedes esa, no quiero decir problemática, pero esa barrera que no habitamos esa misma geografía? ¿Cómo lo encaran? Todavía no nos encontramos con ningún colombiano. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Creo que lo que intentamos hacer es interpretarlo desde nuestras vivencias, desde lo que tenemos, desde lo que somos, tanto pampeanos como toda la mezcla que tenemos todos. Uh-huh. Y tratamos de interpretar esto que nos gusta y que viene de un poquito más lejos. De más allá de la línea del Ecuador. Exacto. Allá, ¿no es cierto? Bueno, o sea que yo creo que siempre todo eso contiene una búsqueda desde el respeto, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, siempre. Es decir, bueno, hay ciertas cosas que... Es como si alguien estudia el folclore nuestro, de la Argentina, ¿no es cierto? Hace unos meses, cuando vinieron los cholos de Perú, ellos interpretan el folclore argentino increíble. Uh-huh. Y... pero se ve desde otro lado, ellos su folclore, no es el folclore como nosotros nombramos el folclore, para el argentino es solo el folclore de nuestro país. Claro. Y particularmente es como más del centro-norte, lo que más se escucha. Contaban que ellos como folclore ven todo el folclore de Latinoamérica. Ajá. Por eso tienen tan bien metido nuestro folclore y lo trabajan. Se saben las letras enteras. Claro. Creo, y también desde el respeto. Ellos compartimos una comida guitarreada y cuando empezaban a tocar una samba, había por ahí alguna palabra o que no tenían tan presente y nos preguntaban, ¿esto lo dijimos bien? Claro. ¿Es esto? ¿Nosotros interpretamos esto de tal cosa? ¿Es así? Bueno, eso habla de esa humildad, de ese respeto. Exacto. ¿Cierto? Sí. Tratamos de, vamos a ver si nos encontramos con un colombiano, con un venezolano, bueno, con algo de eso. Sí, aprender todo el tiempo. También está esto de la apropiación cultural, ¿no? Como decir, bueno, ¿desde dónde? ¿Viste? Es como una terminología. Bueno, apropiación cultural, es un montón. Pero también como que empezamos a pensar desde dónde podemos escuchar ese deseo de hacer sonar esas voces de este lado, siempre con ese respeto, incluso esto que nombrábamos la vez anterior que vinimos a la radio, de que los instrumentos no terminan siendo originales, no está la tambora original. No tenemos una tambora, no tenemos un llamador. No está el llamador original. Es como una adaptación de lo que tenemos. Uh-huh. Y que tampoco el fin último es parecernos, ¿sabes? No es que estamos en una búsqueda para después, luego. Digo, me parece que lo que hay está construido ahí desde el respeto y desde intentar acercar esos sonidos, digamos. Pero después, ahí sí me parece que corre el riesgo de esto, de apropiación cultural, nos vestimos iguales, estamos igual. Bueno, hay algo igual de lo estético, porque también se montó sí. un poco eso. Pero por lo menos, bueno, creo que a nivel grupal también está la idea de salir de un poco del lugar de todos los días para ponerle algo más de, no sé, como una impronta desde un lugar más estético, pero también sigue siendo y respetado. Que nos encanta. No, claro. No queríamos poner las polleras. Sí, y no queríamos muy lindo habitar en realidad ese era una excusa lugar. Para era eso. Una excusa para usar esas polleras es tan muy lindo hermosas. Habitar en ese lugar. Y es re lindo, igual ahora que también está Emi Cueli, que es, uh-huh. es la bailarina, la bailadora, la bailadora. La bailadora, la sí. bailadora. Uh-huh. Hermosa. De que nos explica. El mapalé se baila así, es esto, y es de la tierra, y va para este lado, y fíjense cómo mueven la cadera cuando tenemos que hacer el bullerengue, o la cumbia se baila de tal forma, y eso enriquece un montón para nosotros que lo estamos interpretando, y a la vista, el que está escuchando y viendo uh-huh. a Cocoró, enriquece muchísimo más, acompaña. Incluso seguro. Algo de lo que es la conformación musical. Por ejemplo, existe mucho la figura, digo, emulando con esto del candombe, la cantadora, los tambores siempre van atrás de la cantadora. Y acá un poco es como que se es medio heterogéneo, ¿viste? Como que todavía no es que, bueno, están las cantadoras y los tambores por detrás, sino que estamos como terminando de romper todo eso también. Digo, como para asentar esta idea de no es que hay ganas de parecer a, sino que encontramos dentro de eso... con un montón de amor, respeto y cuidado, y algo que queremos mostrar, no sé, como eso. Sí. Bien, iba a hacer una pregunta media así trascendental, pero la vamos a dejar para el próximo bloque y vamos a pasar un poco la agenda cultural, ¿no es cierto? Vamos a repasar. Arrancamos el viernes, sí. a pleno, con Cocoró y Negro Tambor, el 18 en el patio de Alma Negra, uh-huh. en Presidente Irigoyen y Viñó. La entrada uh-huh. es por Presidente Irigoyen. La entrada por Presidente Irigoyen. Ahí nomás, uh-huh. de la esquinita. Van a ver el fuego y... Se va a ver el fuego, va a haber gente. No cobramos una entrada, uh-huh. pero sí tenemos como una tarjetita como aporte para poder solventar gastos de sonido, sí. baños... gastos de luz y sí, demás gastos en general, que tenemos sí, sí. en general, que si nos piden ese bonito anticipado sale 500 pesos o 700 en puerta. Uh-huh. Bien. Ahí adentro se pueden encontrar con comida y bebida. La comida está a cargo de Kumará Cocina, que esto estamos hablando de Pez de Tierra y la gente de... Forrajería de la Eve, ¿cómo se llama? Como Steffi y la Eve. Steffi y Eve. Para los que saben, saben quiénes sí, son. Sí, dos, saben quiénes son. Dos personas maravillosas que se encargan de darnos de comer rico, casero y barato, bonito. Increíble, increíble. Que, todo exquisito. Bueno, y hoy hicimos la descarga de pallets, de bueno, maderas, troncos y demás para activar ese fuego. Puede ir todo, está abierto a todo público, pueden ir con reposera, sillita, mesita, lo que quieran llevar, manta. Y también dispuestos a bailar, y ¿no dispuestos cierto? A bailar por sobre todas las cosas. Por supuesto. Todo. Así que gran fusión, grande tambores. Bueno, y va a estar el candombe ahí también. El candombe, negro. Que, candombe. Va a ser el que va a empezar a agitar el avispero, como dice Eve. Mi amiga Eve ahí dice va. Eso. Va a ser el encargado de incendiar ahí. De prender fuego el cuero. Ahí vamos. Y continuando así en la línea esta de agenda cultural, también queríamos informarles que en Gladiolo va a estar el Chaza y familia con Orlando Moro, dice acá. El amigo Chaza, que va a venir acá a cantar en vivo. Lo que pasa es que tenemos un problema de organización desde la producción de Como un sueño tranquilo, pero ya va a venir, el otro día estuvimos hablando y siempre es bienvenido el amigo Chaza. Y el espectáculo se llama Canciones Propias y Algo Más. Va a ser el viernes 18, este viernes también, a partir de las 21 horas. La entrada es libre y las reservas se pueden hacer al 2392-637484. Y ya que estamos, Switcherman, pasamos la actividad que va a estar realizando César Dominici con su banda. Me agarraste frío. Ah, ¿verdad? Pero sí. Yo me pensé que usted estaba ahí. Por favor. César Dominici presenta Overview, una vistaje general. Sería más o menos la explicación de Overview. Entradas limitadas, sábado 10 de diciembre a las 22 horas en Sala Searte. Levantamos la vista después de un punto. Sáenz Peña 250, me acuerdo de aquella maestra todavía. Entradas en ventas en Hollywood Musical. ¿De primaria? ¿Maestra de primaria? De primaria, sí. ¿Cómo era el nombre? Cuando llegamos a la... Muy rígida. De Pilar, ¿no? Muy rígida. Llega al punto y levanta la vista. Levante la vista. Yo tengo, levanto la vista. Levante la vista. Por cierto, estaría bueno, si el querido César está escuchando, tener un mini adelanto, porque ya que se corrió la fecha... estaría bueno tenerlo por acá. Ahora que está sonando mucha música en vivo acá en la 97.5. Está full. Está full, no está para. Full. Sobre todo de la mano de Mati, ¿no? De Novillo ahí los sábados que. Está on fire, Mati. Sí, música en vivo es una cosa que no para. Y estamos contentos de que así sea y en esta casa querida. Sí. Vamos con un candombito, hablando de apropiarnos de cultura. O antes está la travesura. Y antes está la travesura, que bueno, no puedo evitarlo. Nunca sabemos si es el momento o la hora, pero bueno, ocurre. Aquí va un acróstico con tu nombre. Con tu nombre de niño. Negro Sierra Nuestro, que estás en los espejos. Y sí, esa mirada inmortal. Negro tan nuestra, hipnotizada. Donde nos seguimos viendo por todos los reflejos. El negro, el buscador de sonidos, el que se hizo música. El negro como rosa salvaje con y no, en cada esquina perfumada. Origen de todo esto, negro que por tu causa y para siempre somos. Hasta luego, negro. Nos vemos en cualquier sueño venidero. Yo quiero ir a bailar. Yo quiero ir con mi negra querida. Yo quiero candombear. Prepárame la ropa, el calzado, los guantes colorados. Que hoy es la fiesta del santo y al Dios hay que cantarle. Yo quiero ir a la fiesta, mamita. Yo quiero ir a bailar. Yo quiero ir con mi negra querida. Yo quiero candombear. Prepárame la ropa, el calzado, los guantes colorados. Hoy es la fiesta del santo y al Dios. Hay que cantarle. Hay que cantarle, mamá. Hay que bailarle. Hay que tocarle el tambor. Hay que rezarle. Pues si se llega a enojar, no va a ayudarle. Qué linda la fiesta que están. Ya no puedo más. El santo dice que te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Mi corazón, te busco por mucho tiempo. Es tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Mi corazón, te busco por mucho tiempo. Es tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Cuando te vi, sabía que algo iba a pasar, no me digas por qué. Cuando se da así, es como que todo está esperando para ese momento. Ahora es ahora y no voy a dejar que la mente se ocupe de atar el presente. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Mi corazón. Nuestra Señora de las Nubes narra los sucesivos encuentros entre Óscar y Bruna, dos exiliados que, en el transcurso de un tiempo impreciso, se ven en diferentes lugares y recuerdan episodios de sus vidas en un pueblo llamado Nuestra Señora de las Nubes. Me parece haber visto su cara en otro lado. Imposible, mi cara siempre anda conmigo. ¿Qué hace? Miro los pájaros. Empajaritado. ¿Cómo? Nada. Que en mi país los pájaros enloquecen a las 6 de la mañana, como si un maestro de canto neurótico por el silencio les tirara de las colas. En el mío, sin embargo, los maridos golpean a sus esposas. En el mío también. Y cada 40 puñetazos tienen una gentileza. Llevan a sus esposas al cine a ver películas mudas en blanco y negro. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. Ah, yo también soy de ahí. ¿De Nuestra Señora de las Nubes? Sí. ¿Y cómo nunca le vi? Es que yo nunca salgo de noche. Pero no tiene acento. El acento es algo que se pierde con facilidad. Como la virginidad. Perdón, ¿usted perdió la virginidad? No, yo la extravié. ¿Y no puso un anuncio en el periódico? No fue necesario, la encontró un profesor de literatura. Pero no me diga. Sí, se llamaba... ¿Cómo se llamaba este profesor? Vivía a un costado de la plaza. Bueno, fue hace muchos años, en el colegio. A este profesor le gustaba representar los personajes de la literatura universal. Un clásico. Un clásico del toqueteo. Un clásico táctil. Un degenerado que aplicaba el sistema Braille para conocer la anatomía de sus alumnas. ¿Y qué pasó? Un día leímos El Lazarillo de Tormes, entonces decidió jugar a que él era el ciego y nosotras de Lazarillo. Nos tocó tanto que corría al baño. Miré mis piernas y me di cuenta que estaba orinando rosas. En mi país hubo un tipo que orinó un arco iris. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. No se preocupe, hay cosas peores. Sí, ser de Nuestra Señora de las Nubes. No le permito que se meta con mi país. Perdón, creí que era de aquel país, como yo. No, soy de Nuestra Señora de las Nubes y a mucha honra. No me grite, que soy capaz de cualquier cosa. ¿Sabe qué? No. Estoy harta de quedarme en silencio. Yo también. Pobre de nosotros que no levantamos la voz porque somos extranjeros. Tampoco hay que andar por el mundo a los gritos. Pero tampoco hay que sumirse en el silencio de los tontos. Yo no me quedo callado, aun cuando las leyes de un país prohíben a los extranjeros opiniones políticas. Aun aunque meta la pata al decir la verdad, cuando lo que tengo que hacer es callarme o mentir. Yo no hago silencio. Hace usted muy bien, porque el silencio es la casa de los que no tienen casa, y nada que contar, porque no cuentan para nada. Martínez. Martínez. Martínez, que dieron su vida por la tuya y la mía. Las sombras caminan sin prisa cruzando la niebla. Cadenas y gritos esconde la niebla, y el frío del látigo muerde la espalda desnuda del negro ancestral, mirando el oscuro pasado de crueles figuras. Le canto a este cielo estrellado que ha visto pasar

no me acuerdo. Valereo, Paula, para cuña y ay, ay. Valereo, Paula. Serate. Sono accompagnato da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero in bajo, Grito de Locura. Yeah! Italo Pesce, Cajón. Flaviano Braga, accordeone. Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, oh, oh, oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo, oh, oh, es tu corazón. Que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo, wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios. Si fuere a la montaña, ay, purura. Si fuere a la montaña, ay, purura. Llama a Manuelita acá. Ay, anoche soñé yo un sueño. Ay, purura. Anoche soñé yo un grandi musicisti, amici. Mauro Fiero en bajo, Grito de Locura. Italo Pesce, cajón. Flaviano Braga, acordeón. Despacio, como un sueño tranquilo, yo te veo, estás entrando, donde todo está permitido, wow, wow, wow, mi corazón, te busco por mucho tiempo, wow, wow, es tu corazón. Que me encontró, fue quien me encontró. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo, wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino, oh, oh, mi corazón. Te busco por mucho tiempo, oh, oh, oh, es tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Bueno, ¿quién se iba a imaginar cuando arrancamos allá con Un Sueño Tranquilo que íbamos a tener tremenda energía a vos vivo, ¿no es cierto? Y bueno, nos sentimos afortunados de estar aquí con ustedes compartiendo esta música que es increíble, ahí al borde de la emoción. Desde ya que somos bastante flojitos nosotros, por así decirlo, ¿no? Estamos ahí al borde de la lágrima siempre, pero bueno, esto es majestuoso para nosotros. Y bueno, estamos felices de tenerlos acá y... No sé de quién estás hablando, o sea, yo no me siento identificado con lo que... No, y, para mí es demasiado. Que llega ahora. O sea, hay una banda que vino antes que nosotros, no sé. No, igual es una técnica que me enseñó mi psicólogo para pero bueno, en serio, es muy lindo esto que está ocurriendo en este momento. No sé del otro lado cómo sale, me han confirmado que sí, que sale muy lindo. Y bueno, es muy movilizante, ¿no? O sea, esto que hablábamos hoy de estamos en plena llanura pampeana y que sucedan estas cosas, estas músicas, estos ritmos que mueven así la espiritualidad y mueven cosas que nosotros queremos que se muevan, uh-huh. Nos conmueve realmente. Y vamos a recordar que este viernes es la movida, uh-huh. Cocoró y junto un poco ahí con Negro Candombe, vamos a estar hermanando los tambores. El viernes, ¿alguien tiene el flyer en mente? Viernes 18, 21:30 horas, presidente Irigoyen y Viñó. Entrada por presidente Irigoyen. Es el flyer viviente, ¿no? Sí, sí, es un flyer viviente. Es un holograma. Es un holograma. Sí, sí, sí, es un holograma. Ahí va. Comida, bebida, comida casera a cargo de Comará y Eve y Estefi y Eve. Claro, Comará cocina. Fueguito, fogón. Fueguito, sobre todo fueguito, ¿no? Y un tambores. Evento para todo público. Bueno, ¿tienen algo más ahí para deleitarnos? Yo creo que sí. Sí, hay algo por ahí. Vamos a hacer un... Una guaracha. Un mapalé. Un mapalé, vamos a hacer un mapalé. ¿Es con bailarinas esta fecha o no? ¿Tendremos sorpresas? ¿Habrá sorpresas? Vayan y lo sabrán. Bueno, claro. Hay sorpresas. Bueno. Así que. Bueno, eso, la les esperamos. Para bailar está. ¿Qué intriga? Pueden ir con polleras. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Las entradas se consiguen ahí mismo o hay anticipadas? ¿Cómo? Ambas. Ahí está el bono anticipado de 500 y si no, 700 de una entrada. En La Puerta. En Puerta. Sí. Perfecto, pero las anticipadas, ¿a dónde se consiguen? Las anticipadas se consiguen en los Instagram de Salvatore y lo de Milton, que es San Peña y Mitre. Acá, a la esquina de la milanesa. Que puede ser de día y de noche. De la milanesa. O sea, si no probaste la milanesa. Alta milanesa. ¿Y lo debe? ¿Cómo es? ¿Y lo debe? ¿Cómo es? Dana, número. No, no sé. Como perro y gato. Arroba como perro y gato. Justo llovió. En la casita de numeración. No sabemos la numeración, pero es la forrajería que está en Quintana y. Hay un kiosco gigante en la esquina de entre Alsina y Peregrini. Una cerrajería que también. Sí, es Alcina. Sí, totalmente. Toda gente atendido por su propio dueño. O por los Instagram de cualquiera de los integrantes de Cocoró, de Candombe. Sí, o sea, lugares para conseguir las entradas. O en Puerta. En Puerta, vengan a La Puerta. La idea es que vengan, está anunciado 21:30 para eso, para venir a comer, a tomar algo, a empezar ahí a activar el fogón. Y bueno, de pronto van a usar las magias. Perfecto. Así que vengan con hambre. Eso es importante. Con hambre. Y ganas de bailar. Y de ganas de bajar la comida. Y exacto. Ganas de bajar y sobre la comida. Todo con ganas de hambre de pasarla bien, ¿no? Claro. Y compartir energía linda. Que es a eso a lo que se refiere todo esto, ¿no es cierto? Exactamente. Es un suceso, digamos, es la primera vez que pasa. Es un suceso. Sí, noche de tambores. Los tambores de un suceso. Y mucho deleite. Me parece que vamos a pasar a la música, ¿no? Porque ya no tiene sentido. En breve derrapamos más. Hay mucho divague. Bueno, vamos arriba, Cocoró. ¿Nos despedimos ya, Switcherman? ¿O después de que cierren? Estaríamos en la parte final, pero bueno, esto no hay nada dicho en este sentido. Así es que. Bueno. A la música se ha dicho. Vamos arriba. Y...